CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora de Mañanas de Radio, a nuestro compañero allí en los controles técnicos, Vicente Lima. Vamos a comenzar con el tema de la educación. Veía ahora en el correo de prensa una nota de los padres que desde hace ya un tiempo, un grupo de padres que están pidiendo la presencialidad a nivel educativo y que hablan de falta de respuesta o por lo menos de que no tienen concretamente datos de por qué se ha demorado el ingreso a la presencialidad del liceo sin la UTU. Lo que hemos subrayado, y ayer Robert Silva, el presidente de la ANEP, marcaba, y lo decíamos al mediodía con la nota de él, es que claramente lo que hay es una apuesta a la vacunación de los jóvenes que van a concurrir justamente a los liceos y a la UTU. Es decir, una vacunación de 12 a 17 años que comienza con jóvenes de 17 años, después sigue con 16, luego con 15, luego con 14, 13 y 12. Va a ir de esa manera. Los mayores primero y después los siguientes. No solamente ya haya, no es que se hayan agendado, porque alguno dirá, capaz que se agendaron y todavía falta, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Mi hija de 17 años se tiene que vacunar mañana, ya le toca mañana. El primer día de vacunaciones para los de 17 años. Mañana y pasado, reitero, después siguen los 16. Y mi hija, la que tiene 14, ayer en la noche le llegó el comunicado que le toca el jueves de la semana que viene, que es el jueves 17, que es un día complejo por el tema del paro del PCNT, pero que por ahora está previsto de que se vacune también en esa jornada. Así que veremos, estaremos atentos a qué es lo que suceda por si hay algún cambio de agenda. Pero reitero, ya los de 14 ya tienen fecha para el jueves que viene, así que los de 13 tendrán en la jornada de hoy ya fecha asignada, y luego será el viernes a más tardar los de 12 años, supongo que también les darán fecha asignada, todo a partir, supongo, esa 15, 14, 13 y 12 le va a tocar seguramente la semana que viene. 17 y 16, reitero, 17 ya empiezan a vacunar mañana con Pfizer, primera dosis. Por lo tanto, esa la expuesta. Y lo decía el propio Robert Silva, que manifestaba, la vacunación hace que se aceleren los tiempos vinculados a esa presencialidad en el ámbito educativo. Hay toda una discusión respecto al impacto, pero lo decía la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que recomienda la vacunación, pero que también hace la advertencia de que sobre todo los adolescentes ya un poco más mayores, de 14, 15, 16, 17 años, comienzan a ser parte de los contagios de COVID-19 en la medida que las personas mayores comienzan a estar inoculados. El virus busca, capta otros lugares a través, además de otras variables como la P1, de contagiar a los que no están vacunados, y entonces en la medida que algunos comienzan a estar protegidos por la vacunación, sobre todo las edades más grandes que se han vacunado también con Pfizer, el virus comienza a contagiar a personas más jóvenes. La respuesta en ese contagio por lo general es mucho menos que en una persona adulta, pese a que ayer se confirmaba que lamentablemente hay adolescentes que están internados en CTI hoy en día. No es como... porque después van a estar escuchando también alguna legisladora del Partido Colorado que habla de la presencialidad y se expresa aquello de que los menores tienen o una situación vinculada al COVID-19 que no genera un gran impacto en su salud. No es así. Además, puede generar con el tiempo otro tipo de secuelas. Lo hemos hablado y hemos escuchado aquí qué es lo importante, dando cuenta justamente a integrantes del ámbito de la salud, vinculados a inflamaciones en el ámbito intestinal, sistémicas, o también problemas vinculados a el área respiratoria, que reitero, son secuelas que muchas veces quedan y que aparecen a la semana o a las dos semanas de haber superado a veces un COVID-19. Por eso hay que estar atento, por eso hay que tener cuidado. En lo que hemos dicho siempre, lo que es una casualidad a veces, o lo que tiene una mejor injerencia o incidencia, una menor incidencia, en la medida que aumentan las cantidades de casos, se hace más normal de que suceda. Si hay muchos casos, como los hay en el Uruguay, de contagios, es más frecuente que pase lo infrecuente, aunque parezca un poco un juego de la palabra. Entonces, terminan a veces sí internados jóvenes, como ayer lo indicaba la directora de salud del ministerio, de que hay en este momento gente de adolescentes que están en STI, que están estables, pero que están en STI. Por eso la importancia de la vacunación en ese sentido, y verlo como un paso para esa presencialidad luego de las vacaciones de invierno, a partir del 11 de julio, para que ustedes tengan una idea. Escuchamos a Robert Silva. Comienzan algo más de 51.000 niños de primero, segundo y tercero en estos tres departamentos. Ustedes saben que más del 50% de la matrícula se ubica en Montevideo y Canelones. Y en esa situación estábamos, reitero, comenzando con las previsiones del caso, pero dentro de la situación existente de la mejor forma. Nosotros hicimos estudiar el mes de mayo y hemos detectado que tenemos 229 casos de docentes del primero al 31 de mayo, en un total de 22.000 docentes. Y pongo los 22.000 porque las escuelas no solo abrieron las que abrieron, que volvieron parcialmente a la presencialidad, sino que siempre estuvieron abiertas en turnos y los docentes concurriendo. Tuvimos 118 casos en un total de 7.800 funcionarios y 5.000 niños. En un total de, habíamos vuelto 200 y algo de mil a la presencialidad. Entonces, esa es la realidad. Nosotros hemos tenido alguna situación particular a atender en nuestros centros educativos, pero al cumplir los protocolos, los que saben nos dicen que las infecciones, las enfermedades, se adquieren fuera de los centros educativos y se llevan a los centros educativos. Entonces, por eso lo importante, ante situaciones de síntomas o de contacto, no concurrir a los centros educativos. El miércoles comienza la vacunación en jóvenes de 12 a 17 años. ¿Cómo lo evalúan en general? Nosotros lo evaluamos muy positivamente y decimos que junto a la vacunación de los docentes, es un gran espaldarazo para la educación. Los docentes y los funcionarios se vacunaron, fuimos de los pocos países, 17 en 149, que priorizó al equipo de la educación. Ahora se prioriza a sus estudiantes también. Si no me equivoco, creo que somos el primer país de América que lo estamos haciendo, y eso va a impactar decididamente en una población que se enferma menos, pero que transmite, y si transmite tiene un impacto en los liceos, en las UTU, y también respecto de las familias y de las personas mayores que se enferman más. Entonces, para nosotros eso es muy bueno, lo tomamos como una muy buena medida que va a ayudar a la vuelta a la presencialidad luego de las vacaciones de curso. ¿Este reinicio se ha tenido que reforzar en docentes, con auxiliares, con cuánto? Nosotros hemos reforzado en docentes, en auxiliares, porque además hemos informado a todos los actores las decisiones que hemos tomado. No contamos con todos los recursos humanos para poder abrir y duplicar los grupos, porque los que estamos en el mundo de la educación sabemos que hay una merma en el egreso de maestros. En 2005 egresaban 1.400 maestros, hoy apenas algo más de 700. Y esa es la verdad. Y el sistema educativo necesita 900 a 1.000 por año para atender sus necesidades. Sin perjuicio, se aprobaron hace ya bastante tiempo 52 millones de pesos adicionales para primaria para atender entre 50 y 60 cargos nuevos de maestros. Lo mismo con más de 90 cargos de auxiliares de servicio que se están proveyendo, 65 renovaciones, 294 partidas para atender las realidades de las escuelas rurales. Allí tenían al presidente de la ANEP, Robert Silva, que también hablaba de la situación de recursos humanos. Faltan maestros porque egresan además menos maestros de lo que necesita el país. Y allí hablaba de una baja de cantidad de egresos, porque obviamente también la situación laboral, el tema salarial, supongo que muchas veces hace que los uruguayos y uruguayas elijan otras carreras y no la de maestro. Y eso es lo que ha pasado con el tiempo. han abandonado esa carrera por alguna otra que reditúe de forma mejor, porque hay que vivir también, además de seguir los sueños. Y en ese sentido, esto ha tenido un impacto de baja de cantidad de recursos humanos que es reconocido por parte del presidente de la ANEP, que en caso de que se mejoren las condiciones laborales, supongo que volverá a tener índices como se tenía en el pasado de jóvenes y que apuesten a esta carrera. Hablábamos del tema de la presencialidad y también habló de eso la senadora Carmen Sanguinetti del Partido Colorado. El sector ciudadano ha tomado como una bandera de ese partido el tema de la presencialidad bajo la batuta del propio Robert Silva, que lo ven además como una persona de proyección política futuro dentro de ese sector. Una presencialidad que en principio ha tenido una respuesta más baja de la que se esperaba por la relación pandemia sanitaria y que reitero, tiene que ver esto con la respuesta que de alguna manera se le da a la pregunta que hacen estos padres que están pidiendo la presencialidad. Respuesta hay, la respuesta, como dice Robert Silva, es que están apostando a que se vacunen de 12 a 17 para volver a clases a partir del día 11 de julio. Puede gustar o no gustar, pero respuesta hay. Y en ese sentido, reitero, no es que se haya agendado gente, ya están dando fecha para las distintas edades. 17 ahora, 14 ya la semana que viene. Hoy, y 13, supongo también. Así que ya están vacunando, ya comienzan a vacunar la jornada de mañana. Agendaron, pero dieron fecha rápidamente. No pasó como en otras franjas etarias en donde hubo gente que tuvo que esperar semanas o meses para que te vacunaran o te dieran agenda. Acá dieron agenda rápida y vacunación rápida porque, reitero, la apuesta de gobierno es que de 12 a 17 se concurra de forma presencial ya con por lo menos con una vacuna de Pfizer. Carmen Sanguinetti, la legisladora del Partido Colorado, habló del tema de la salud mental, que es verdad también, ha tenido consecuencias en jóvenes y niños el no poder concurrir a la clase presencial, el no compartir con sus compañeros, el no estar directamente con sus maestros o profesores. Vamos a escuchar lo que decía Carmen Sanguinetti. Hoy traer a esta casa un tema de la discusión, la importancia de la presencialidad en la educación. Nuestro partido ha sido partidario de mantener la presencialidad en la educación. Lo hemos hecho porque sabemos que la no presencialidad tiene numerosos efectos negativos, tales como el aumento de la desigualdad o el aumento de los niños que se desvinculan del sistema educativo. Más allá de las incertidumbres y la complejidad de tomar decisiones en estas circunstancias, creo necesario rescatar la visión integral de la salud. La salud no es un estado que se alcance únicamente al cuerpo. Los seres humanos tenemos varias dimensiones. Por esto es que tenemos que dejar de asociar salud con salud del cuerpo. Urge pensar en la salud mental, en el campo emocional. Existe evidencia internacional y nacional contundente en relación a cómo cursan los niños el COVID-19 si se contagian. No es algo grave, eso lo sabemos y lo sabemos con claridad. Pero ¿qué pasa con el estado emocional de nuestros niños y adolescentes que no asisten a centros educativos? ¿Qué están viviendo hoy nuestros niños y adolescentes que llevan un año y tres meses bombardeados con la palabra pandemia, hisopado, muerte? El aprendizaje, dudo que haya quien lo ponga hoy en duda, es un proceso esencialmente vincular. Hoy estamos comprometiendo lo vincular, donde se aprenden tantísimas habilidades necesarias para la vida. Celebramos la vuelta a la presencialidad de la primera infancia y me gustaría traer a consideración algunos resultados de varios informes que se han realizado sobre la temática. Solo teniendo en cuenta las distintas miradas y las distintas dimensiones de la realidad es que se pueden tomar decisiones justas. Nos dan la pauta de la consecuencia que ha generado en la pandemia en niños y niñas, las personas más vulnerables de nuestra sociedad. El informe de UNICEF Uruguay, Actitudes y comportamientos de las familias uruguayas en relación con el coronavirus a 5 meses del comienzo de la emergencia sanitaria, señala que 4 de cada 10 entrevistados indicaron en octubre del 2020 que existían cambios en el comportamiento y el humor de niños, niñas y adolescentes asociados a la disrupción de sus rutinas, la disminución de la frecuencia de asistencia a los centros educativos y de los encuentros con sus amigos y familiares. Y el informe indagaba sobre cómo habían enfrentado estos cambios las familias, y si bien la mayoría en octubre del 2020 de los participantes afirmó afrontar estos cambios de forma positiva, algunos mencionaron enfrentar dificultades para manejarlos. En este sentido, 2 de cada 10 participantes indicaron haber aumentado la frecuencia de gritos y castigos a sus hijos. Ahí tenían parte de lo que decía Carmen Sanguinetti, que es algo que también evalúan otros padres, que tienen que ver también con la situación de salud mental, vinculada justamente a los niños quedándose en casa. Tiene que ver también con la alegría de muchos de ellos cuando ayer regresaban y veían a sus compañeritos. Pero reitero, tiene que ver también con un tema sanitario. No hay que repetirse tosudamente una cosa que ya la ciencia ha dicho que no es así, de que los niños pasan el tema de la enfermedad de COVID-19 sin consecuencias. Muchas veces es casi sin consecuencias, otras veces es con consecuencias y otras veces es con secuelas a largo plazo. Y no es lo mismo que tenga secuela, puede sonar feo, pero reitero, es real. No es lo mismo que pueda quedar alguien con secuela de 70 y pico de años, 80 años, que alguien de 8, 9, 14 años, 15 años, que tiene toda la vida por delante. Y que quede con secuelas es complicado, que tenga una atención sanitaria de por vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Reitero, hay que conjugar las dos necesidades, siempre y cuando no sea una postura política. Lo decíamos también ayer. Una cosa es que la presencialidad sea una herramienta, otra cosa es que sea una postura política, de bandera y embanderarme con la presencialidad. Ahí yo no juego. Como herramienta lo entiendo. Qué más felices que los niños que ven a sus compañeritos otra vez, que no tienen que andar mirando por el Zoom, que vuelven a jugar, obviamente. Volvieron a clases, y esto es real, volvieron a clases los niños que no tienen posibilidades de vacunarse, porque no está comprobada esa vacuna o las vacunas en niños de esa edad. No volvieron a clases los niños que ya tienen a nivel internacional una vacuna aprobada, que es la de Pfizer, que se ha utilizado en Canadá, en Estados Unidos y en Israel. Con algunas situaciones también de secuelas o problemas que han tenido algunos jóvenes vinculados a, sobre todo varones, que han tenido miocarditis con la Pfizer, pero que han transitado esa enfermedad o ese problema, o si quieren ustedes, esa repercusión de la vacuna, sin mayores consecuencias, según la Sociedad Uruguaya de Pediatría del Uruguay, que recomienda la vacuna más allá de estos casos que ellos llaman aislados, pero que también genera susto a las familias, a los padres. Yo soy padre y tengo niños que se van a vacunar o adolescentes que se van a vacunar con Pfizer, y obviamente que cierto temor puede generar. Pero ante eso siempre la ciencia, y ante eso siempre la apuesta de lo que te dicen los médicos. No hay otra. Se confirmó para mañana, ayer en Torre Ejecutiva nos comunicaban oficialmente que va a haber un Consejo de Ministros a partir de las 5 de la tarde, encabezado por el Presidente de la República, donde seguramente los temas sanitarios, el tema de que comienza justamente, decíamos, la vacunación de los jóvenes de 12 a 17, por los de 17 años en la jornada de mañana, estará sobre la mesa. También situaciones vinculadas a los contagios en mujeres embarazadas, el fallecimiento de lamentablemente alguna de ellas, con o por el COVID-19 o porque tenían COVID-19, más allá de que terminan falleciendo de otra cosa. Eso obviamente tiene que ver con las investigaciones y los análisis médicos que se han hecho y se van a hacer, pero reitero, esa repercusión que han tenido en embarazadas ha generado una búsqueda de priorizar a ese sector, y bueno, veremos si la respuesta termina siendo la que todos están esperando, que es que estos sucesos no sigan repitiéndose. Y bueno, el Consejo de Ministros, reitero, estará trabajando en la jornada de mañana a partir de las 5 de la tarde. El jueves el presidente junto con Álvaro Delgado viajan a Maldonado, primero para la inauguración de un servicio que ya está funcionando, sin hacérselo así anotar al encargado de comunicaciones de Presidencia, porque era el servicio que se inauguró, ustedes recordarán, porque lo dijimos aquí, si nos han escuchado, el día que se hacía el velatorio de Jorge Larrañaga en Paysandú, un lunes. Entonces se suspendió, obviamente, esa actividad oficial, más allá de que el servicio que tenía que ver con la respuesta del SAME 105 allí en la Capoeira, en la Capoeira, allí unos 15 kilómetros, me decía ayer uno de los colegas que vive en Maldonado, de la ciudad. Bueno, van a estar dando el corte de cinta, pero reitero, de un servicio que ya se viene cumpliendo desde esa fecha, por lo menos hace 2 semanas atrás, 2 semanas y media. Y después van a aprovechar en horas de la tarde el presidente de la República, presidente de ACE y Álvaro Delgado también para estar en el hospital de Maldonado para también alguna otra inauguración que se va a hacer allí. En lo que tiene que ver con el Parlamento, y seguramente algunos de estos temas también estén en el Consejo de Ministros de mañana, tiene que ver con el Frente Amplio indicando que fracasó lo que es la Comisión Especial de Seguimiento de la Pandemia, y a las 9:30 de la mañana comienza la sesión del Senado, y en esa sesión del Senado el Frente Amplio propondrá la interpelación a los ministros de Salud, Daniel Salinas, y de Economía, Azucena Arbeletsch, vinculado también al tema de la pandemia y la respuesta que consideran no es buena. Ellos la enmarcan por la cantidad de fallecidos, hablan de un promedio de 50 diarios fallecidos por COVID-19 en nuestro país. A partir de eso es que se haría esta interpelación, reitero, a Arbeletsch y al ministro Salinas, y sería el miembro interpelante Daniel Olesker del Partido Socialista. Eso lo van a proponer hoy y seguramente esa repercusión también se estará reflejando mañana en el Consejo de Ministros. Se dio el aumento de los combustibles previsto por el Poder Ejecutivo en un análisis que será mensual, mes a mes, con un aumento que se dijo por parte del gobierno no llevó toda la propuesta que había hecho ANCAP, porque eso hubiera tenido una repercusión en el mercado laboral complejo. El aumento es del 12%, se mantiene el subsidio al supergas, nos contestaba Paganini ante nuestra consulta, el ministro de Industria, más allá de que tiene un aumento también el supergas, que lleva la garrafa por lo menos en costo base de 730 pesos, después de ahí hay que sumarle los gastos de envío, lo que hace que sea un aumento, yo diría, importante. Sobre el gasoil, sobre lo que es la nafta super, bueno, Omar Paganini decía esto, lo escuchamos. Y hemos resuelto proceder a un ajuste del precio máximo de venta al público del 12%. En concreto, por ejemplo, en la gasolina super, esto implica 7,1 pesos. En el gasoil de uso común, el 50S, esto implica 4,9 pesos por litro, ¿verdad? En ese sentido, el gobierno está anunciando el comienzo del nuevo sistema que implica el alineamiento de los precios con los precios internacionales, con la paridad de importación, en atención a la situación de impulso a la reactivación y de contención de los problemas que nos ocasiona la pandemia. Hemos resuelto no aplicar el adicional que correspondería aplicar por tomando en cuenta los sobrecostos nacionales. En ese sentido, hemos recurrido solamente a lo que es el ajuste a la paridad de importación y un mecanismo que comienza este mes y que se va a repetir mensualmente. Vamos a tomar en cuenta en estas primeras instancias el precio de paridad de importación sin tomar en cuenta los pesos adicionales que se habían definido para los sobrecostos nacionales. Mauricio Costa, de Radio Centenario, ministros. En relación al tema del supergas, sobre todo teniendo en cuenta el gas licuado de petróleo, que hay también un peso sobre ANCAP en relación a un subsidio, ¿qué medidas se han tomado en relación a ese tema? Bueno, en realidad el subsidio del GLP o del supergas se mantiene. Hemos aplicado sobre el supergas el ajuste similar al resto de los combustibles y no como podría corresponder y como lo ha reclamado en alguna medida también el ente petrolero, un ajuste mucho mayor. Así que se mantiene el subsidio del supergas. Quería consultarles qué se puede esperar del mercado de crudos hacia futuro y respecto al nuevo sistema que empieza a funcionar, se va a tener en cuenta los precios internacionales, pero ¿cómo se va a tomar lo que hacen los sobrecostos, por ejemplo, de ANCAP para llevarlo luego a la tarifa? ¿Cómo es ese mecanismo? El precio del crudo a nivel internacional está en alza sostenidamente desde diciembre. Estaba en $50, hoy está rondando los 72 el barril del petróleo Brent, que es el que toma Uruguay como referencia. Es decir que estamos arriba de un 32% de aumento Del petróleo crudo, y las perspectivas del mercado son para continuar en, digamos, firme, tal vez no con esos niveles de aumento, pero probablemente con niveles de aumento en el futuro también, más suaves, pero el mercado de los commodities en general está fuerte. Ahí tenía entonces lo que decía el ministro Omar Paganini. Él dice que hay un aumento desde diciembre, que estaba a $50 el barril de petróleo, a 72 casi ahora, del precio del barril. Ustedes escucharon hoy a los representantes de FANCAP, uno de la lista oficial, el presidente, y otro de la oposición dentro de FANCAP, que marcaban que no había existido un incremento importante en el precio del petróleo, sí una suba en el dólar. Pero Paganini allí habla de $50 el precio del barril en diciembre y 72 casi ahora. Hay que tener en cuenta también que en enero hubo otro ajuste, aunque tampoco se tocó el gasoil en ese momento, por considerarlo el combustible productivo. Pero reitero, veremos qué es lo que sucede con esta situación de aumento, que obviamente tendrá un impacto, que se busca que no sea un impacto en el mercado laboral. Por eso es que el ajuste no fue del 17 para las naftas y el 20% para el gasoil, que es el aumento que se debería haber dado, dijo la ministra Beleche. Y además se expresa de que ANCAP dejará de perder $30 millones mensuales, pero seguirá perdiendo $10 millones mensuales porque el aumento no se da en su totalidad. El aumento tiene en cuenta la paridad de importación, que es lo que se indica ahora se va a tener en cuenta en el futuro, pero no el adicional vinculado a los gastos de gestión de la empresa. ¿Por qué no? Porque dice Arbeleche que eso hubiera generado problemas en el mercado laboral y hay que cuidar el empleo en este contexto. Escuchamos lo que decía la ministra Arbeleche. Gracias por la pregunta. Como dijo el ministro de Industria, el aumento de hoy tiene que ver con el aumento de los precios internacionales del petróleo. Lo que no se está considerando en este momento son los aumentos correspondientes a lo que serían los sobrecostos nacionales, los sobrecostos de ANCAP. Si se tuviera en cuenta todos los elementos, o sea, además del precio internacional, los sobrecostos de ANCAP, hoy tendríamos aumentos de 17,4% en el caso de la nafta y de casi 20%, un 19,5% en el caso del gasoil. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, no sé si es que se tomó un camino intermedio, lo que se optó es por reflejar el precio internacional del petróleo, que no tiene que ver con el sistema que estamos aplicando. Lo que estamos reflejando, como han reflejado los demás países en el mundo, son los precios internacionales del crudo, que en este caso, como aclaró el ministro Paganini, se toman en lo que el ministro dijo, el precio de paridad de importación. Ese precio de paridad de importación refleja el precio internacional del petróleo. Y ese es el aumento de 7 pesos en el caso de la nafta y de casi 5 pesos en el caso del gasoil que comentaba el ministro Paganini. Quería saber cómo se va a cubrir el déficit que tiene ANCAP y no solo el que ya arrastraba, sino además que no está ese factor X que no se suma en esta ocasión. ANCAP deja de percibir ingresos por aproximadamente $10 millones con este aumento de 5 y de 7 pesos en la nafta y en el gasoil y en la nafta. Aquí lo importante es apoyar a ANCAP para que reciba las líneas de crédito necesarias para hacer frente a esta situación. El gobierno todo, y en diálogo con ANCAP, porque así lo hemos hecho, ha resuelto apoyar a la reactivación económica y apoyar la generación de empleo. Los últimos datos en el mercado laboral parecen estables, pero necesitamos aumentar las fuentes de trabajo. Y ese es el foco principal que se ha puesto a la hora de tomar esta decisión. Reitero, se ha trabajado en diálogo con ANCAP y se ha priorizado el aumento de empleo y el apoyo al sector productivo, en particular a las empresas más pequeñas, con esta decisión. 80 billones de dólares sería el endeudamiento que tendría ANCAP en relación a préstamos. Podría ser mayor de base, diríamos 80 millones de dólares, pero se va a apostar a eso, a préstamos para cubrir estas deudas mensuales que va a tener a partir de que nos aumente, dicen ellos, los ingresos en pos de proteger a la población. Hacemos la pausa, la que debo, y volvemos. Hubo una reunión también en la tarde de ayer entre el presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados, el Pedro Gidonian, del Partido Blanco, con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, allí en la Torre Ejecutiva, en el piso 3. Se habló del proyecto de teletrabajo, que finalmente se va a seguir trabajando en base al proyecto de Carmen Sanguinetti, más allá de que pueda haber algunos agregados del proyecto que presentó Martín Lema o algunas propuestas que también ha hecho el Frente Amplio. La idea es comenzar a votarlo ya, porque hay teletrabajo en Uruguay, pero no está reglamentado. Seguramente con modificaciones, por lo tanto va a tener que volver al Senado, donde ya había sido aprobado, para que se aprueben esas modificaciones. Y también de las pautas salariales, porque se habla de que los empresarios están pidiendo otro año puente sin aumento salarial en lo que tiene que ver a la negociación colectiva. Desde los sindicatos se dice que hay trabajadores que no pueden resignar nuevamente un aumento a partir de la situación que están viviendo. Escuchamos lo que nos decía Pedro Gidonian después de la reunión con Delgado sobre estos temas. Nosotros somos miembros de la Comisión de Legislación del Trabajo, sabemos la importancia que tiene en este momento para todos los uruguayos justamente los puestos, los empleos. Sabemos que se avecina también una negociación importante. Y bueno, nosotros estamos trabajando muy fuertemente también en lo que es el proyecto de teletrabajo, que es nuestra intención, ya que este próximo día miércoles, que tenemos comisión, se empieza a votar para que pueda salir, porque bueno, con esta nueva normalidad ha habido un aumento de casi 4 veces más la gente que está teletrabajando, y nosotros entendemos importante que existe un marco regulatorio para toda esta actividad y que en definitiva de esa manera se puedan evitar los eventuales abusos que se puedan dar. ¿Qué se puede saber de esa pauta salarial? ¿Qué fue lo que se conversó? Bueno, básicamente, o sea, el ámbito, por supuesto, va a ser el Ministerio de Trabajo. Nosotros, desde el Parlamento, lo que hemos venido realizando durante este año es recibir a las distintas delegaciones, a los distintos gremios, a los distintos trabajadores que tienen su problemática, se nos han planteado, y bueno, dentro de las posibilidades que nosotros tenemos, tratando de hacerle llegar a las distintas autoridades cuáles son las situaciones que están pasando y cuáles son los problemas de cada rama y de cada sector. Así que, más que nada, la labor nuestra del Parlamento va a ser de articular y, por supuesto, de tratar de llegar a los acuerdos que beneficien a todas las partes. ¿Qué mirada tiene desde el Parlamento usted? ¿Es tiempo de negociar o se tendrían que tomar un nuevo año puente a partir de la situación de la pandemia para seguir negociando? Bueno, nosotros consideramos que es necesario un tratamiento, quizás va a ser más complicado hacer algo genérico. Yo creo que hay distintas actividades que tienen sus particularidades, que han sido afectadas de distinta manera y que van a requerir un tratamiento distinto. La idea, según nos decía Gidonian ante nuestra consulta, es entonces que algunos sectores de empleo tal vez tengan impuesto un año puente nuevamente, por considerarse que no, por el gobierno, que no se han visto tan afectados, y otros que sí se han visto afectados tendrían aumentos. Sería un tratamiento diferencial, no general. Eso es lo que habló Gidonian con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que seguramente también será parte del Consejo de Ministros mañana a la hora de escuchar y también debatir sobre este tema con el propio ministro de Trabajo, Pablo Mieres, ¿no? Nos vamos. Vicente Lima en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.